días, queridos, queridas, tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regalas. Frío, seco, en la Santísima, cruzar la plaza, escolares para un lado, liciales para el otro, la escuela técnica, todo un movimiento antes de las 8 acá. Con el todo cuando respiras, no te angusties jamás. De junio, promediamos la semana y por supuesto lo hacemos desde acá, desde la balsa. Hay gente que quiere huir por fuera de algo que persigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarte a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor. Ustedes ya lo saben, nos gusta mucho comenzar con este conjuro, con este ritual, con estas ganas de desearnos bien, de mirar el bien, de saber que vamos caminando, que a veces no entendemos, que a veces no nos damos cuenta, pero vamos caminando. Buenos días a Mariana, buenos días a Estela, buenos días a Mario, ya temprano resolviendo problemas. Muy bien, Fontes. Cuando llegó y estoy solo. Por supuesto que nos espera una travesía llena de opiniones. La tripulación ya está pronta, llena de información, llena de comunicación. Mis disfraces en la lluvia, mis disfraces. Y como en la balsa, y ya les comentaremos en tantos otros espacios, la música juega y juega fuerte. Comenzamos con Buceo Invisible y Domingo. Buenísimo, Buceo Invisible, Domingo, así se llama el tema. Y le pone, ¿verdad? Le pone una cadencia, un caminar a nuestra navegación. Calma. Estamos en la balsa. Yeah. Lo dejamos correr, ¿verdad? Igual ya sabemos que si viene Mincho Bar es porque llega Fernanda a la balsa. Muy buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? Bueno, paso por acá a dejar lo que he estado pensando en la semana. Justo creo que Eduardo habló algunas de estas cosas el lunes. Leandro también habló de que, bueno, que le costaba retomar la rutina laboral, los horarios, pensando en pasar a retiro. Por otro lado, estuve escuchando una columna que me mandaron en YouTube de Bilinski sobre por qué los jóvenes no quieren tener hijos. Y el sábado hice un curso con una médica psiquiatra infantil, Magdalena García, que ha venido a visitarnos acá y es una referente, que también habló algunas cuestiones que tienen que ver con lo que quería traer hoy. Y bueno, como siempre viene medio en consonancia con lo que venimos conversando, un poco bueno lo que dice esta columna de YouTube que me mandaron Bilinski, es que se analizó por qué los jóvenes no quieren tener hijos, ¿no? Ahora últimamente los digamos 35 para abajo tienen otras prioridades, ¿no? Los más viejos lo vemos, nos llama la atención como las prioridades son salir, viajar, y bueno, y la maternidad o paternidad no es una prioridad, ni es una, ni es como un objetivo. Y lo que bueno, él plantea, y me parece escuchable y atendible, es que lo que los gurises dicen, lo que los jóvenes dicen, es que no quieren tener hijos porque han tenido padres cansados, ¿no? Algo así como que bueno, que no quieren ser personas cansadas, aburridas, el cansancio de los adultos, ¿no? Y que eso los ha determinado mucho, que ellos quieren disfrutar, viajar, en fin, y no ser personas cansadas. Por otro lado, Magdalena el otro día planteaba que hay un estudio que ya tiene algunos años de los escolares de Uruguay, respecto a las patologías psiquiátricas y del universo, tiene unos años el estudio, es previo al 2020, no me acuerdo si es 2019 o 2018, planteó ella, pero bueno, es el último que hay, digamos, el único que hay. Plantea que de todo el universo de niñas escolares con desajustes de conducta y bueno, que se han catalogados como niños con problemas conductuales, hay un mínimo porcentaje que es que tiene realmente patologías psiquiátricas o que tienen trastornos de conducta que pueden ser diagnosticados y tratados con medicación. El resto son chiquilines que han tenido en su historia, en su desarrollo evolutivo, dificultades, ¿no? Ya sea violencia, negligencia, abandono, en fin, en la crianza como bueno, estándares de crianza que no son saludables o que no han permitido que los niños, estos niños estudiados, desarrollen sanamente el apego, desarrollen sanamente la protección, por supuesto la capacidad cognitiva que tienen que tener, porque todo eso lo tienen enfocado, digamos, toda esa energía, todo eso lo tienen enfocado en sobrevivir, digamos, ¿no? Entonces, utilizan la violencia para sobrevivir, o sea, el enfrentarse para sobrevivir, porque es lo que han aprendido y es en lo que tienen que enfocar su energía, digamos. Y eso no les permite el sano desarrollo, hasta físico, eso genera problemas de salud más adelante y bueno, y genera problemas conductuales, obviamente. Entonces, bueno, pensando un poco esto y también pensando en los índices de suicidio que tenemos en Uruguay y sobre todo en Flores, en que, bueno, por estos días se está hablando mucho de suicidio, hay algunas mesas y algunos grupos de trabajo, obviamente, que se necesitan porque es una realidad, el alto porcentaje de personas que deciden quitarse la vida. Magdalena decía que un poco como decía esta otra persona que yo les contaba, que bueno, más allá que obviamente se precisa gestionar recursos humanos, recursos médicos para psiquiatras, para psiquiatría infantil, cupos en los prestadores de salud, ¿no? También se precisa que los adultos transmitamos a los niños y a los jóvenes las ganas de vivir, ¿no? La energía, la esperanza, esto de que, bueno, de que uno tenga ganas de vivir, ¿no? Y obviamente es súper necesario porque las patologías se instalan y los trastornos están, disponer rápidamente de profesionales de la salud mental, bueno, de toda la batería de profesionales que se necesiten para apostar a pelear contra la depresión y todo eso, pero también, y un poco por eso quería unir todo esto, nada, ¿no? Una vez más, ¿qué podemos hacer nosotros desde el lugar que estemos, ¿no? Y bueno, y si uno suma esto de la desesperanza, esto de los adultos cansados, esto de los niños que están en modo araña porque lo que tienen que hacer es defenderse, volvemos al punto, ¿no? ¿Cuánto desde nosotros podemos hacer? Para cambiar estas realidades, para incidir, ¿no? Para devolver esa esperanza, para devolver que la vida es linda, que bueno, que es posible tener una vida plena, en fin. Y en realidad, sí, por supuesto, hay mucha gente que primero tiene que sobrevivir y después, bueno, poder como ocuparse de otras cosas. Pero nuevamente creo que aún en las personas que están en modo supervivencia, ya sea por la violencia, ya sea por las dificultades económicas, ya sea por enfermedades, uno ve y encuentra gente que realmente hace la diferencia, tiene ganas de salir adelante. Esa gente que vos decís, ¿cómo hacen con todo esto? Y bueno, y no solo yo creo, es lo que se estudia y lo que se trata de difundir es que esa gente ha tenido o tiene al lado suyo un tutor de resiliencia, ¿no? Alguien que le muestra que se puede, alguien que le transmite esa esperanza, alguien que bueno, que le muestra que es posible, que cuando uno se esfuerza se llega, que cuando hay amor, digamos, o hay reconocimiento, es posible superarse y es posible lidiar con las dificultades que a todos la vida nos presenta. Entonces, bueno, una vez más, esto, ¿no? De nada, de por supuesto que se necesita una ley de salud mental, por supuesto que se necesitan recursos, digo, tanto en el prestador público como privado, son muy escasas las horas de los técnicos en salud mental. Pero también ojo, ¿no? Porque sobre todo en niños estamos patologizando y medicando niños que en realidad sus trastornos o sus dificultades pasan por otro lado, ¿no? Pasan por sobrevivir, pasan por luchar contra la violencia, pasan por estar en la escuela pensando que a mamá o a papá le está pasando algo en casa porque recibieron amenazas o porque hay violencia doméstica. Entonces, bueno, ahí tendemos a sedar a esas niñas, a medicarlos, a psiquiatrizarlos, y en vez de como ir al fondo de la cuestión y solucionar esos problemas más básicos que tienen y que en realidad les impiden el sano desarrollo. Entonces, bueno, nada, eso, volver a plantear esto. Me pareció súper interesante la exposición o esta investigación que hizo esta persona respecto a los jóvenes, que no es que tengan que tener hijos ni nada, pero bueno, está bueno saber qué mirada tienen los jóvenes sobre los más viejos, ¿no? Y en función de eso poder como revertir algunas cosas, porque a veces caemos en la quejadera, caemos en esto de que está todo mal, de quejarnos cuando se hace una cosa, quejarnos cuando se hace otra. Y en realidad estamos transmitiendo esta desesperanza, esta cuestión de que está todo mal y no es así, ¿no? Como que a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, nada, iba por acá la reflexión de hoy. Y como siempre, espero la devolución o los comentarios. Y bueno, nos vemos la semana próxima. Un abrazo, chau, chau. Fernanda, muchas gracias. Ya se generó el clima aquí en La Balsa. Aunque me llames. Mientras Fernanda hablaba, nos mirábamos y asentíamos, ¿no? Como diciendo, claro, es así. Aunque ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento. Fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue esto de transmitir, de compartir las ganas, de transmitir las ganas de estar vivo, las ganas, el gusto de estar haciendo lo que estemos haciendo, ¿no? Y está buenísimo lo de siempre, ¿no? De una columna de Leandro, de un comentario, de una conducción, y de repente cada uno y cada una toma, ¿verdad? Como naturalmente hacemos los humanos, tomamos y generamos una síntesis o un me parece que. Y bueno, cuando ese me parece que tenemos los ámbitos, tenemos la confianza, tenemos la certeza de que va a ser bien recibido y lo compartimos, wow, ya es otro nivel. Si casi nada quedó, fue solo un cuento, fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue lo mejor. Fito Páez con los Titas le ponen esta cortina de humo a este después. Después que pasan las columnas nos quedamos masticando despacito las palabras, nos quedamos con, ¿verdad?, más allá de las palabras, el espíritu de lo que estamos diciendo. Pero hacia dónde vayas llevaré tu mirada y hacia dónde camines llevarás mi dolor. Buen día, querido Nacho. Qué gusto que estés ahí. Fui tuyo, fuiste mía, tú serás del que te ame, del que corte tu huerto, lo que has sembrado yo. Buen día, Dani. Buen día, Raúl. De la COVID. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No solo quiero no tengo saber. Tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede no dar tengo cierto. Tiempo a perder. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber solo lo que puede saber. Dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. Maravilla. Boa noite, Rio de Janeiro, boa noite, João Caetano. Estamos aventajados con respecto a los que creen que el mundo es solo ganar, solo exigirse, ser perfectos. Estamos más cerca de Dios que ellos. Y ese es mi lugar en el mundo. Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy y aún no soy mío, y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa. Ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, diferente.

precisa. No quiero saber nada con la miseria del mundo. Y es un buen día, hay algo de paz. Buen día, amigos. Creo que los remos funcionan también de picahielos para este frío y para esta agua que de tanto frío nos hace sentir calor. Y cuando, bueno, parece a veces cuando la balsa arranca, esos palitos son parte de filosofía natural y física cuántica, porque son palitos que nos permiten mantenernos a flote. Palitos que nos permiten empujar y palitos que nos permiten prender el fuego para recuperar eso tan lindo que es, como el otro día fue el Día del Medio Ambiente. Recordar lo lindo que es poder estar en contacto con los elementos, con el agua, la tierra, el fuego y el aire. En este siglo XXI y ya hace varios siglos más que los elementos también, afortunadamente, somos los seres vivos y los seres naturales. Y bueno, en ese proceso que vamos y que la balsa tiene mucho para decir y tiene mucho para escuchar, ¿no? Me encanta escuchar. Y creo que el propio cuidado del medio ambiente es un propio cuidado de la comunidad, el propio cuidado de lo que queremos. Y ahora cuando escuchaba a la compa anterior sobre esta cuestión de que no tenemos muy claro a veces como un plan de para dónde vamos en términos fundacionales o refundacionales en el vínculo con justamente con eso, con el agua, con la tierra, con el otro. Y bueno, en tiempos de todo discutible, donde si donde no hay verdades, mientras no hay verdades o mientras sostengamos que no hay verdades, tampoco puede haber mentiras. Y eso es lo terrible en un país que tiene que cuidar mucho su identidad. Y la identidad, me preguntarán cuál es, y la identidad es ser en contacto con la naturaleza, en contacto con el otro, siendo cuidadosos, amorosos con las nuevas generaciones, con las viejas generaciones y con la posibilidad de una mañana cualquiera, una mañana como hoy, tomarse un instante para pensar con aquel título tan arrogante de Cassini, el que decía el puesto del hombre en el cosmos. Creo que en realidad conversemos sobre el puesto que tenemos que elegir o el puesto que podemos elegir en relación a la necesidad de nuestra identidad como latinoamericanos, ¿sí? Si no fuera por la balsa, creo que yo a esta altura, si caigo en un portal de noticias, pienso que vivo en Bruselas. Así que bueno, amigos, simplemente eso. Sé que hay una frase por ahí que dice, dime cuánto ganas y te diré cuánto te gusta el invierno. Es, bueno, cuidémonos, seamos cuidadosos con aquellas personas que no tienen la posibilidad de prender un fuego. Acá en Montevideo estamos en las 2.400 personas en situación de calle, creo que ese fue el número. Y bueno, la calle también es parte de nuestro ecosistema, la calle también es parte de nuestro vínculo con la naturaleza. Y bueno, y el recuerdo una vez más al libro Ecología, una visión de la tierra desde los pobres. Porque en el fondo la riqueza es un concepto que me da un poco de bronca, porque si hay riqueza es porque hay pobreza, y hay palabras que se definen por su opuesto. Amigos, cada día los quiero más. Gracias. Asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras yerbando como el caracol, la casa cuesta hacia el azar, van los gitanos todos los días, ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías. Diferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, y al llegar se oye un peón entonar esta canción. Corro el mundo y no sé a dónde voy. Lincheras soy. Lo que gano, lo gasto, lo doy. No sé llorar. Y en la vida deseo triunfar. Thank you. Daniel Melingo, la canción del Linchera. Asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras y al llegar se oye un peón entonar. Y bueno, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Cuando pasan estos terremotos en la balsa se hace como un silencio de reflexión, quedan las palabras rebotando de aquí para allá, quedan las levantadas de cejas, las yo te dije, las... Lo que gano, lo gasto, lo doy. No, los gestos que se generan cuando uno escucha lo que necesita escuchar. Deseo triunfar. Y mucho mejor cuando no sabía que lo necesitaba escuchar y lo escucha. Como mata el viento norte, en la versión original de 1976 nos traía el marco para recibir a Nacho, Hilda Lizarazu, desde el disco Hilda, canta Charlie, era el cierre. Heladeras, lavarropas, televisores, coches nuevos y relaciones, amistades y posiciones, si están podridos y aburridos de este mundo que está podrido. Dime cuánto ganas y te diré cuánto te gusta el invierno. Estas 2.400 personas viviendo, habitando la calle. Pueden hacer, pueden hacer. Pero es muy tarde, son las 3 de la mañana. Los bares están cerrados. Las mujeres duermen. Los cines también están cerrados. La guitarra no se puede tocar. Si no vuelve, si no se va a despertar. Esto que traía Fernanda y que Nacho le da una vuelta y que Leandro después y que Mariela es así, ¿verdad? Así es como juntamos madera, así es como nos alimentamos, generamos esto que también da una vuelta y otra vuelta en la balsa, de transmitir el gusto por estar haciendo lo que estamos haciendo, lo que elegimos hacer, y cuando no elegimos hacerlo y darnos el espacio para hacer lo que nos gusta hacer. En muchos casos que ni sabíamos que nos gustaba hacer, digamos. Porque claramente lo que no se puede hacer es volver a los 17. Sí. Cuidar aquellos sueños de los 17. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso ha retrocedido cuando el de ustedes avanza, el marco de las alianzas ha penetrado mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. pescito en la piedra. Sí, sí, sí. Buenísimo, Daniel Melingo se quedó. Se quedó después de la canción del Linchera, se quedó para contarnos esto de Bulgario 17. Pablo, de acá del centro, dice que espera las columnas. Retiene a los peregrinos. Que le gusta mucho cómo la tripulación conversa mirando el mismo objeto desde lugares bien distintos. Solo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Que el cariño vuelve puro y sincero, eso está fuera de cualquier discusión. Sofía nos dice que se queda pensando cada vez que un tripulante, una tripulante, toma la palabra. Y el más claro pensamiento, todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente. Buenísimo que así vivan, transiten la balsa, esa es exactamente la idea. Cuando lo deseen, cuando quieran, cuando sientan que, 099-644-233, por aquí nos encontramos. Iba a brotar como el musito, como el musito en la piedra. Y sí, sí, sí. Y en este tránsito de la palabra, de los conceptos, de las buenas ideas, ahí está, nos vamos para otro tripulante de esta hermosa balsa. Me encanta la música de la balsa. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buenos días, audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, mitad de semana, hoy miércoles. Bueno, esto yo lo grabo en la noche y se lo envío a Eduardo, y bueno, y él después lo publica. Pero bueno, lo que va a ser, lo que vamos a estar viviendo el miércoles, algunas cosas yo las pienso un poquito en la noche, tranquilo, y bueno, y veo sobre qué tema comentar. Mañana nos espera una jornada deportiva dentro del ámbito educativo. Algunos alumnos que están dentro del proyecto Destino Facultad han organizado una jornada deportiva, recreativa, que me parece espectacular. Ellos con el fin de recaudar fondos para su viaje de fin de año, pero también implícito en esa propuesta un momento de relacionamiento entre alumnos, de vínculos, de fortalecer la sociabilidad a través del deporte en este caso. Y la verdad que muy loable lo que ese grupo de alumnos están llevando adelante. No solamente es un campeonato de fútbol, sino que han propuesto diferentes disciplinas como handball, voleibol y fútbol femenino también. Así que bueno, va a estar muy lindo, creo. porque bueno, surgió la idea de los alumnos y creo que eso es lo importante. El resto, la parte de los adultos, de los docentes, es apoyarlos en lo que necesiten y bueno, darles una mano en el desarrollo de esa actividad. Así que bueno, quería comentar eso. Y bueno, también con un temita que se viene desarrollando en los medios, los famosos primeros 100 días, y bueno, tenemos a la oposición hoy, que no sabe para dónde agarrar, no sabe qué es lo que va a criticar, porque no encuentra argumentos. Hoy estaba mirando, ayer, mejor dicho, una declaración que publicó FENAPES, la Federación de Profesores de Educación Secundaria, sobre las diferentes instancias que vienen teniendo con secundaria y bueno, algunos logros que allí se marcan y creo que eso alegra un poco a los docentes porque bueno, cuestiones que se vienen reivindicando ya hace tiempo y que el gobierno de la educación anterior había echado por tierra todo ese tipo de cosas que reivindicamos históricamente, como la libertad de cátedra, aquellos docentes que han concursado que no pierdan sus derechos emergentes, los perfiles, sobre todo en la docencia indirecta, la modalidad de la elección de horas que asegure una verdadera estabilidad laboral. Bueno, esos son logros fundamentales, sobre todo en el ámbito de la educación. Y bueno, eso la verdad que me lo vi con mucha alegría, ¿no? Y después, en los diferentes ministerios se viene trabajando tranquilo, calladito, pero a paso firme, ¿sí? El informe del ministro del Interior, bueno, fue muy, muy claro, muy concreto, con un análisis muy profundo de la situación y por dónde se va a empezar a atacar los diferentes problemas. Lo de colonización, la compra de tierras para productores lecheros es espectacular, me parece. Es más, algo que se viene realizando hasta demasiado, diría yo, en estos primeros días. El estudio a nivel de los pobladores que viven en la frontera, para que no sigan teniendo esa dualidad que de un lado el costo de vida es de un valor y del otro de otro, y bueno, según cómo estén los cambios, cómo afecta eso al trabajo, la informalidad, bueno, problemas que hay que atacar ahí, que me parece perfecto, que históricamente nunca se había prestado atención a eso, así que bueno, hay una tarea importante para realizar, y creo que este equipo está gobernando, lo está haciendo y con conciencia. Yo pienso que estos primeros 100 días es hasta demasiado. Pero bueno, como ya sabemos, la prensa, sabemos de qué lado está, la prensa hegemónica, sabemos a quién atiende y qué cosas repiten. Así que bueno, hay que estar atentos a cómo se van desarrollando las cosas. Pero quería centrarme un poquito sobre todo en algunos cambios en la educación y bueno, con eso, ese retraso que tenemos, ¿tá? Indudablemente que todo el presupuesto que se le sacó al sistema educativo lo ha deteriorado mucho más aún, así que ahí tenemos un muertito para levantar que no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero bueno. Por otro lado, también siguiendo con los comentarios relacionados con la educación, el otro día vimos con mucha alegría que se concretó por lo menos la obra del Liceo número 3 aquí en nuestro departamento. Así que bueno, algunas cuestiones que vienen sucediendo, aparentemente como que parece que Tabaré no habla, que no dice, que no, pero bueno, tranquilo, a su ritmo están trabajando a paso firme y eso se nota. Así que bueno, yo quería hacer un comentario sobre eso, cómo se van desarrollando las cosas. Y bueno, después esperando un poco aquí en lo departamental, como hablábamos en la columna anterior, seguimos sin novedad en el frente. Nadie sabe nada, nadie comenta nada, pero pienso que el cambio va a ser rotundo, ¿no? Porque tanto secretismo quiere decir que algo grande va a pasar. Bueno, eso por un lado, y bueno, mañana nos espera una jornada larga, pero lindo, de intercambio, de relacionamiento, de vínculos, de deporte, de lo que tiene el deporte, que reivindica el espíritu altruista, ¿no? El compañerismo, y bueno, tener esa saber apreciar el poder disfrutar del resultado de un juego, ¿sí? Más allá de lo que nos toque ganar o perder en este caso, sin, pero sí que tomar como parte del juego el resultado, sin sacarle mérito a la competencia, ¿no? Que es la esencia del juego, pero una competencia sana, bien entendida. Así que bueno, comentar un poco sobre cómo se vienen desarrollando las cuestiones, algo que me dejó también muy, que lo vi con mucho orgullo, podría decir, y es ese proyecto que comentó el canciller Ludetkin acerca de que vengan jóvenes palestinos a nuestro país y que puedan tener cursos sobre producción agropecuaria, sobre producción familiar. Me parece muy importante que se le dé, por lo menos, no seguir mirando para el costado lo que está viviendo la población palestina, los jóvenes, los niños, esa atrocidad, bueno, no sé, porque la palabra genocidio, como ya se usa tanto, aparentemente después uno empieza a naturalizar las cosas y bueno, no le da la real dimensión. Pero creo que el gobierno, más allá de todas las declaraciones que se han escuchado, está involucrado y quiere dar una mano y es lo mínimo que tiene que hacer. Así que bueno, esa solidaridad con el pueblo palestino, y esto que nos surgió en la prensa el otro día, me parece fundamental poder dar una mano desde el punto que sea, en este caso con jóvenes y que vengan a formarse sobre producción agropecuaria familiar, me parece muy bueno eso. Así que bueno, algunos puntitos relacionados con el desarrollo del gobierno, con algunos puntos en particular con respecto a la educación, bueno, en lo nuestro, en lo local, con respecto al deporte y en la institución educativa. Y bueno, así que esta columna de hoy, con un frío bárbaro, hoy otra vez, cuando el día la tardecita se pone linda y bien clara y hay luna, mañana seguro va a haber una heladita temprano. Así que bueno, hay que prepararse, prender el fuego y bueno. ¿Qué vamos a hacer? Es la época del año y no es nada nuevo, ¿no? Pero bueno, siempre el invierno en nuestro país no fue algo muy, muy, muy, muy frío como en otras zonas, pero bueno, se soporta y se lleva bien. Prefiero siempre el invierno que esas temperaturas de calor que no dejan ni moverse. Así que bueno, el invierno también se disfruta, tiene lo suyo. Bueno, querida audiencia, me despido. Siempre a la orden para recibir algún comentario y bueno, alguna devolución de la audiencia. Hoy el tema venía por ahí, hacer algunos comentarios con respecto a hechos que vienen sucediendo con la realidad de nuestro país, un poco a nivel nacional y también en lo local. Bueno, un abrazo grande. Un saludo y nos estaremos encontrando cerca del fin de semana. Chao. Mirando cómo llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un cierto sentido este, y es este sentido el que llega a moverme a mí, a moverme a mí. Y escucho Pink Floyd y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar que ahoga de a poco. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan, afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Sonora ya que llueve, parece fuera agosto y el cielo llueve muy, muy leve, sin sal. Y escucho tu voz y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga de a poco. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve de llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor. Que gotean, el pasto no se enoja, la tierra que la toma como sin poderse saciar. El día que se aleja, lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad. La soledad. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve ver llover. Todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. Cielo todo gris, la triple Nelson le pone polenta a la mañana. Lluvia y me gusta cuando llueve ver llover. Buenísimo lo que traía Leandro. Estas columnas son fatales, como van y vienen, como se desafían y cómo se desarrollan. Para Sandra de la Costa de Oro, que nos preguntaba qué es Destino Facultad, qué pasó. Capaz que está bueno tirarle alguna línea, porque en esto de que las buenas ideas están en todos lados, claramente Destino Facultad lo es. Y es la organización de todos los sextos de secundaria, de todos los terceros de las escuelas técnicas y agrarias del departamento. Que hacen distintas actividades durante el año, que se reúnen periódicamente, que tienen sus referentes docentes, que tienen sus delegados por grupo y que hacen actividades para financiar la ida a Montevideo a recorrer los posibles futuros centros de estudio. Es así que cada grupo arma un listado con las facultades, con los centros de estudio, con también, pues, no tienen que ser facultades, ¿no? Puede ser mismo dentro de la UTU, que se ha desarrollado mucho en las licenciaturas, ir a recorrerlas, conocerlas de primera mano, entrar en los laboratorios, entrar en los lugares de consulta, en los lugares de salones de clase. Y poder construir esa idea de yo quiero estar acá o yo no quiero estar acá. Por sangrar, por matar de asombro. Dime qué más debería pensar. Lisandro Aristimuño le pone el marco musical, pero bien vale la pena escucharla desde el principio, Una flor y cantada en vivo. Le dije, vale la pena escuchar el principio. Con la flecha más larga donde vi que tiras me escondo. Con la piedra que dejas por sangrar, por matar me asombro. Dime qué más debería pensar. Dime a dónde es que yo quiero estar. Bueno, les decía, entonces, bueno, destino facultad, o sea, los estudiantes prontos para ser bachilleres se juntan, se organizan y preparan estas actividades durante todo el año. Allí por septiembre, octubre, van a Montevideo con sus profesores, recorren las facultades, los centros de estudio, vuelven. Algunos van a las UTEC de Frei Ventos, de Durano, de Paysandú. O sea, investigan en su futuro. Esto sigue conformando esta tarea tan sutil, tan delicada de la vocación, ¿verdad? Estas cosas que se presumen, que se da como de hecho, y las cosas que realmente se conocen. A veces desde Trinidad, pero también desde la cercanía, se genera una idea de una carrera, de un lugar de estudio, y cuando uno camina por ahí, conversa con los estudiantes de primer año, de segundo de la facultad, conversa con los profes, conversa, también conversa con el espacio físico, ¿no? Camina esos lugares. Claramente los futuros bachilleres construyen esa idea, ¿no? Sienten también esto de pensar y sentir, sienten que quieren estar ahí, que es su lugar. O dicen, no, por acá no es, quizás sea por allá. Y lo que yo tenía con respecto a ser doctor era más una ilusión familiar que un deseo personal, que una construcción personal. Entonces, bueno. Explota en la mesa más ancha y cuidada por un... Esa ida a Montevideo, cómo se prepara, cómo se recorre y cómo se reflexiona después es muy importante. Y luego ya se encaminan también a celebrar el cierre de su ciclo de enseñanza media, de su ciclo liceal, y se preparan y lo celebran con la graduación. En tu mar me escondo. La graduación, que es la graduación de todos los bachilleres del departamento, la organizan ellos, las familias participan, la comunidad participa, las instituciones educativas, por supuesto que participan, pero la organización, la columna vertebral, la tienen los estudiantes. Al mismo tiempo, y también durante este año, ellos van haciendo otras actividades que las toman por decisiones propias. Por ejemplo, una actividad social donde le devuelven a la comunidad el hecho de estar estudiando en un liceo o en una escuela técnica o en una escuela agraria pública, ¿no? Si la comunidad le financia la educación, bueno, justamente ellos que están en sexto, que son grandes, que toman muchas decisiones, tienen y asumen que tienen que devolverlo. Tienen que dialogar con eso que vino, que vaya. Y entonces, bueno, allí salen a la escuela donde fueron, a generar una tarde recreativa. Allá salen al hogar de ancianos a leer unos cuentos o a jugar unos trucos o a cocinar galletas. Allá salen a los centros juveniles o al CAIF a hacer una obra de teatro. No sé, salen. Salen y eso por supuesto que los enriquece, por supuesto que los fortalece. Y bueno, y se generan actividades como la de hoy, ¿no? En la tarde de hoy, ahora, en este momento, en la Plaza de Deportes hay un campeonato deportivo, como contaba Leandro, donde los estudiantes de Destino Facultad fueron a todos los liceos públicos y privados a invitar a participar. Y también está bueno decirlo que todas las instituciones respondieron habilitando que sus estudiantes puedan ir y que realmente se genere un tremendo lugar de encuentro. Es por supuesto una experiencia para compartir y para adaptar a otros territorios y a otras situaciones. Así que bueno, para nosotros acá en Trinidad, en Flores, ya Destino Facultad está instalado, y cuando viene la graduación, más de 2.000 personas nos reunimos a celebrar. Tantos y tantas estudiantes jóvenes que van para adelante. Casa te albergará, qué esquina separarte, qué barrio recorrerás para hallarte, qué vecino te hablará, qué compadre irá a buscarte, qué amigo compartirás para entregarte. Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. Con esas yo me quedo, ya no quiero hablarte de otras cosas más dignas, más hermosas. Con esas yo me quedo. Qué verde ha de deslumbrarte, qué tierra consume da sus olores, su humildad va a faltarte. Qué mares han de bañarte y qué sol te abrazará, qué clase de libertad van a darte. Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. Con esas yo me quedo. Ya no quiero hablarte de otras cosas más dignas, más hermosas. Con esas yo me quedo. Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. Con esas yo me quedo. Ya no quiero hablarte de otras cosas. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Ya con el pacto vitalicio y fuera del protocolo, Tesinos, Flores, ¿qué estamos haciendo acá? Porque la conciencia nos dice quédate, alegremente serios. Somos una trova flotante y vamos convidando con las voces de cada cosa escrita. Acunamos vida con aroma de pertenencia brutal, saliendo de su caldero a temperatura exacta. Somos tan de aquí, no es preciso irnos más allá del borde de afuera. De vez en cuando y para sentirnos vivos, desatamos las piolas y solemos navegar. Vamos, abrazamos la suerte y regresamos en calma, al estado de vigilia y resistir, por lo que es tuyo, hoy, acá. La pertenencia nos hablará bajito, muchas manos tomarán notas, donde la historia pone las hojas, y el futuro editará después, si era por acá. Entonces, yo también me quedo. Yo me quedo con todas esas cosas, pequeñas, silenciosas, con esas yo me quedo. Hermosas, con esas yo me quedo. Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. Con esas yo me quedo. Calma, Estamos en la balsa. Becas para educación media pasarán de 10.000 a 25.000 pesos anuales y habrá un aumento paulatino de 56.000 beneficiarios. Las becas son un sistema de acompañamiento y apoyo a adolescentes que también incluye un sistema alimenticio y tutorías de Ceibal. Este lunes, en diálogo con Informativo Sarandí, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, aseguró que a partir de 2026, de manera paulatina, las becas para estudiantes de educación media que otorga la cartera aumentarán de 14.000 a 70.000. Las declaraciones de Maía no fueron aisladas. El domingo se cumplieron 100 días desde que asumió el gobierno de Yamandú Orsi. En ese marco, desde las vías de información oficial de Presidencia, se divulgó una serie de acciones que el Poder Ejecutivo ha llevado a cabo desde entonces. En materia educativa, informaron que se creó el bono Volver de las Vacaciones, lo que implica un apoyo económico de 2.500 pesos para familias con niñas y niños que asisten a educación inicial y primaria. Según anunciaron, en julio de este año el bono llegará a 112.000 niñas y niños de los contextos más vulnerables de Uruguay y el año que viene alcanzará a todos los alumnos de las escuelas públicas del país. En la misma línea de lo planteado por Maía, el gobierno anunció una multiplicación paulatina de las becas Butiá, que son dirigidas a estudiantes de escuelas técnicas y liceos públicos del país. Siendo conceptuada como la mayor inversión en adolescencias de la historia del país, aseguraron que pasarán de destinar 10.000 pesos anuales a 25.000 pesos por año. En diálogo con La Diaria, el director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gabriel Quirici, explicó que los planes para las becas Butiá se están afinando y se está trabajando con equipos de la Dirección de Educación, de la Administración Nacional de Educación Pública y el Instituto Nacional de Juventud para que el sistema de becas se trate de un sistema de acompañamiento y apoyo a adolescentes. Aseguró que si bien los montos que se destinen a ello dependerán de la discusión presupuestal, se prevé una inversión. Operación Océano. Este martes comienza el juicio oral. En la primera audiencia, la Fiscalía comenzará a presentar sus alegatos contra los 10 acusados. Por Pablo Manuel Méndez. Este martes comienza el juicio oral de Operación Océano, que será dirigido por el juez en lo penal de 41º turno, Huberto Álvarez, y en el que se dirimirá la responsabilidad penal de 10 acusados en la causa que investiga delitos sexuales contra adolescentes. La primera audiencia del juicio comenzará sobre las 9 en el juzgado de la sede de Juan Carlos Gómez. Según determinó el juez Álvarez, con la anuencia de las partes, las audiencias serán reservadas, dada la naturaleza de los delitos que se debatirán. El magistrado acordó con la fiscal especializada en delitos sexuales de segundo turno, Mariana Alfaro, y las defensas de los imputados y de las víctimas, sesionar martes y jueves de mañana. Debido a la magnitud del juicio, que implica a 10 acusados y 8 víctimas, las partes estiman que el juicio podría llevar casi 2 años. En esta primera audiencia, el juez Álvarez comenzará informando a los acusados por la Fiscalía cómo será el proceso del juicio, con base en el documento de auto de apertura, el documento guía del juicio oral, que fue discutido y acordado por las partes durante 11 meses en las audiencias de control de acusación. Allí quedó establecido qué hechos se consideran probados, qué pruebas presentará cada parte, tanto testimoniales como documentales, y los hechos sobre los que se deberá determinar si existe responsabilidad penal de los acusados. Una vez brindada la información general del caso, se dará lugar al alegato de apertura de la Fiscalía, en la que la fiscal Alfaro relatará la teoría del caso de la Fiscalía respecto de cada uno de los acusados. Según informaron a La Diaria fuentes allegadas al caso, se estima que esta etapa podría durar unas 10 audiencias de juicio. Luego, cada una de las defensas hará sus alegatos respecto de su defendido y en las instancias siguientes comenzará la etapa probatoria en la que las partes llevan sus pruebas y testigos. En esta etapa serán reproducidas las 8 declaraciones anticipadas que hicieron las víctimas a lo largo de la investigación. Los 10 acusados podrán hacer declaraciones en cualquier momento del juicio, siempre que el juez lo habilite. En caso de que decidan declarar, cualquiera de las partes podrá hacer preguntas que pueden ser objetadas por la contraparte. La causa Operación Océano comenzó en mayo de 2020 con las primeras imputaciones. Durante el proceso hubo 4 jueces de garantías, que son los que preparan el proceso hasta el juicio. Hasta febrero de 2021 la causa estuvo a cargo de Adriana de los Santos, quien hizo las primeras formalizaciones del proceso contra los imputados en mayo de 2020 y llevó adelante el proceso, principalmente dirimiendo cuestiones vinculadas al acceso a la carpeta por parte de las defensas y a la transparencia de la documentación de la carpeta de la Fiscalía. A partir de febrero de 2021, cuando de los Santos fue ascendida a ministra de Tribunal, la causa pasó a manos de la jueza Beatriz Larrié, quien atravesó una de las etapas más conflictivas del proceso con la preparación de la declaración de las pruebas anticipadas de las víctimas. En octubre de ese año, Larrié fue ascendida a ministra de Tribunal y la causa pasó a estar a cargo de la jueza María Noel Tonarelli, quien llevó a cabo audiencias de declaración de las víctimas y todo el proceso de audiencia de control de acusación. Por último, en febrero de este año, asumió la jueza Maynard, quien debió confirmar el auto de apertura del juicio. Durante la investigación penal, que se extendió desde mayo de 2020 hasta mayo de 2022, fueron investigadas 37 personas, 33 de las cuales fueron imputadas. Sin embargo, una vez culminada la investigación penal, la Fiscalía se abstuvo de acusar a 17 de los indagados por no tener elementos en su contra. Se llegó a un acuerdo de proceso abreviado con 9 de los 20 restantes y quedaron 11 para dirimir su situación en juicio oral. De las 21 víctimas identificadas durante la investigación, la Fiscalía presentó acusaciones respecto de 8, cuyas declaraciones ya están integradas a la prueba del caso. El 28 de mayo, la fiscal Alfaro alcanzó un acuerdo abreviado con uno de los 11 acusados, quien finalmente fue condenado a 4 meses de arresto domiciliario nocturno y 2 años de libertad a prueba por el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, a título de dolo eventual, previsto en el artículo 4 de la Ley de Violencia Sexual contra Niños, Adolescentes o Incapaces, 17.815, que prevé penas de 2 a 12 años de penitenciaría. El artículo 273.2 del Código del Proceso Penal prevé una reducción de hasta 2/3 de la pena prevista en un juicio para los imputados que acepten un acuerdo con la Fiscalía, que implica la admisión de los hechos y la renuncia a la apelación. Lo que está haciendo el gobierno es desmontando una práctica que tuvo el gobierno anterior, que básicamente fue hacer un seguidismo al gobierno del Estado de Israel, de Benjamín Netanyahu, ¿no? Es decir, en realidad el gobierno anterior borró con un codo todas las posiciones históricas que había tenido Uruguay, no solamente con respecto a la situación en Gaza, y sino también la situación en Cisjordania y sobre todo el conflicto en Medio Oriente y la situación de la creación de los dos estados. En el gobierno anterior fue casi pornográfico, ¿no? Es decir, el sexo explícito, diría Fernández Huidobro, en términos de lo que significó el posicionamiento del Uruguay. Tanto es así que, de hecho, parte de los integrantes del servicio exterior fueron removidos por haber mantenido la posición histórica, porque en realidad estaba en contra de lo que el presidente de la República se había comprometido con el embajador de turno del Estado de Israel. Y eso hoy no sucede. Ahora, el 17-18, el canciller Lubetzky va a participar por Uruguay, por el gobierno de Uruguay, en una alta conferencia sobre en Naciones Unidas convocada, que va a estar el presidente de Francia, van a estar los países árabes, va a estar nada más ni nada menos que una importante delegación de Brasil, justamente para trabajar en la solución de los estados y una salida política y un alto al fuego. Y todo eso fueron acciones previas que se fueron dando en otros países que el gobierno anterior no participaba, ¿no? Semana Orsi hablaba con el Observador y decía, bueno, que los ministros estuvieron algunas semanas ocupados justamente en temas que habían quedado de la administración anterior. ¿Eso pudo también quizá haber comprometido o haber retrasado algunas acciones que tenía prevista el gobierno para este quinquenio? Mira, el otro día hablaba con un viejo herrerista de antaño, no el neorrerismo de ahora, sino del viejo Herrera, y me decía, cuando yo había utilizado la alegoría de las bombas, ¿no?, y los cráteres, me decía que yo me había equivocado, porque en realidad lo que había quedado en el Uruguay era un campo minado. Y el Uruguay hoy tiene una situación bastante compleja. Y sí, yo creo que sí, que muchos de los ministros, de los compañeros que están... Qué intriga saber quién fue el de la herrerita. Justamente le tocó las responsabilidades de conducir un ministerio, una empresa pública o las instituciones públicas y de las que tiene el Estado uruguayo en general. Yo creo que sí, hay una gran parte del tiempo que se lo están llevando en tratar de reordenar un poco, de tratar de desactivar algunos elementos que son complejos. Y bueno, eso tiene un proceso, una curva de aprendizaje, como le dicen, que a veces uno lo hace de manera forzosa, a veces algunos ya tenían experiencias de gestión. Pero bueno, creo que es importante sobre todo pisar sobre firme, ¿no? Y que no haya una mina abajo y que no se explote. Pero bueno, creo que en ese sentido el gobierno ha intentado desactivar esta situación. Se descontinuó y se puso un stand-by del proceso de la firma del proceso de Arasatí, del proyecto Neptuno, que costaba una troja de dinero y no solucionaba el problema de abastecimiento de agua potable, y eso es una decisión que tomó este gobierno y que se le había comunicado al anterior gobierno, igual lo hicieron. Ahora se terminó de resolver el diferendo con el Ferrocarril Central, que no solamente nos va a permitir tener una disposición de infraestructura muy importante, sino ahora relanzar el proyecto del ferrocarril, no solamente del Ferrocarril Central, sino también del modo ferroviario, que sin duda es importante, y que haya también otros operadores que puedan funcionar. Hay intenciones, no solamente en el ámbito logístico de transporte de carga, sino también de pasajeros, de poder también utilizar esa infraestructura importante, y que hablar los temas que hacen a otros adeudos que se tenían. Tenemos las obras del puerto, de ese gran contrato que firmó la calle Pou y Heber en su momento, espaldas de la ciudadanía, que teóricamente nos iba a permitir tener más de 500 millones de inversión para tener un puerto muy moderno y que le iba a competir a los puertos de la región, que están paradas por problemas entre los privados, y eso también es parte de lo que está solucionando hoy el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y bueno, eso sin duda genera quizás retrasos, pero bueno, sobre todo creo que lo importante es ir reordenando, y a la medida que uno va ordenando también va proyectando. Y creo que también hay que ser realistas, ¿no?, en algunas cosas, ¿no? Porque eso me parece que también es importante. Yo, en el caso, en el ámbito que me muevo más, si bien hablo con todo el mundo todo el tiempo, porque esa es parte de mi función hoy, el teléfono y las reuniones, articular cosas entre los ministerios, entre también las bancadas, entre los partidos políticos, hay una realidad bien concreta, que es, este es el primer gobierno en 40 años de democracia que no tiene mayorías propias en las dos cámaras, ¿no? Tenemos las mayorías necesarias en el Senado de la República, pero en diputados nos faltan dos votos, en un contexto donde en realidad también hay una dificultad importante de los partidos políticos para también liderar determinadas visiones. De hecho, si uno se pone a analizar los problemas que tienen los partidos políticos o las oposiciones en nuestro país, no nos va a dar el tiempo en este programa, pero también hay dificultades importantes de liderazgos. Y bueno, eso también dificulta cualquier tipo de definición, y sobre todo, más que definición, aprobación de esos proyectos importantes. Estamos ahora, en las últimas horas, para tratar de cerrar un acuerdo con un tema que quedó pendiente del gobierno anterior, que tiene que ver con que la caja de profesionales el mes de julio no tiene dinero para pagar las 21.000 jubilaciones y pensiones que tiene que hacerse cargo. Y hasta hoy las oposiciones no han podido ponerse de acuerdo, y no hemos podido ponernos de acuerdo también nosotros para tratar de tener un proyecto que por lo menos responda a las necesidades que hoy una cosa tan específica y concreta se necesita. Así que creo que también ahí hay como mucho también necesidad de explicar, de que muchas veces las urgencias son una, las necesidades también son otras, pero también a veces hay otros actores que están intentando, por un lado, enlentecer parte de las políticas que lleva a llevar adelante el gobierno, entorpecerlas, y otros que creo que en cierto sentido, desde el propio domingo 24 de noviembre, cuando el Frente Amplio ganó las elecciones en segunda vuelta, más que palos en la rueda, están poniendo varejones en la rueda, ¿no? Sí, sin duda ya se han colocado desde la otra vereda y está en esa lógica que al gobierno ni un vaso de agua, ¿no? Entonces creo que también ahí, por lo menos en algunos actores de la oposición, los vemos también bastante complejos, ¿no? Quiere transparentar el funcionamiento de la caja militar frente a la sociedad ante discusiones y debates por la asistencia estatal. La ministra de Defensa subrayó que el auxilio financiero que recibe la entidad ha ido disminuyendo a lo largo de los años tras la reforma del Frente Amplio que bajó el número de mandos militares. Por Matías Capec. Con varios temas sobre la mesa, la ministra de Defensa, Sandra Lasso, compareció este martes ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Si bien el pedido de asistencia era general, dado que se había realizado al comienzo de la gestión, el foco de las consultas a la jefa de la cartera estuvo en la situación del contingente uruguayo en el Congo, la designación de un nuevo comandante de la Armada y el proceso de compra de los dos buques de patrulla oceánica, OPV por sus siglas en inglés, de la empresa Cardam. Luego de la instancia, Lasso dialogó con la diaria y brindó detalles sobre los distintos temas. Más allá de lo tratado en la comisión, se detuvo en la confirmación de que el Ministerio de Defensa Nacional quedará por fuera, tras una modificación reciente, de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social sobre Seguridad Social. Tras señalar la importancia de ese ámbito para discutir aspectos vinculados al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocido como Caja Militar, la jerarca hizo foco en la información conocida la semana pasada de que el gobierno aprobó una transferencia hacia la entidad de 583,5 millones de dólares. El hombre de la calle atraviesa un temporal, porfiado, de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aguanto más, en medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verá en su hogar, ni el vino ni la mesa junto a él compartirán. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle, Jaime Ross. Qué capacidad para sacar la foto, ¿no? Decimos, no te aguanto más y cambiamos el día. De la calle, sigue yendo a trabajar, confiado de sombrero, más allá de un temporal. A veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido en la página de atrás. No madre más. Ahí está. Bueno, si de buena música se trata y mirando la costa que se acerca. No madre más. Les tengo que invitar para escuchar. De lunes a jueves a las 21 horas, Aquelarre, aquí en el 94.3 en El Camino FM. La conducción, la selección musical es de Johnny Agosto y realmente sorprende la exquisitez musical que Johnny propone. Y como si fuese poco, cuando termina Johnny Agosto su aquelarre, comienza Javier Martín su Stop Music. Se para frente un kiosco, lo distrae un titular. Y es la continuidad del buen gusto en la música, ¿verdad? Particularmente estos días que estuve escuchando, me sorprende las versiones que trae de las canciones que todos tenemos en algún lugar de la oreja, en algún lugar nuestro. Y como decía un poeta, ¿no? Hacia aquello de que las palabras son la misma, el orden hace al arte. En este caso aplica exactamente igual para la música, donde las canciones son las mismas, pero sin embargo la secuencia y cómo se presentan y cómo se comparten es la enorme diferencia. Así que, como dice Nacho, lo que es bueno para todos es bueno para mí. Esa misma lógica. Regálense esos momentos de buena música, porque aparte lo conectan con uno mismo también. Y si de buena música seguimos hablando, y es parte de la travesía de la balsa de este viernes a las 21 horas, Salón La Alegría, Alejandro Luzardo, porque lo trae La Cacerola. A veces compra un diario, se lo lleva para hojear las fotos del partido. En la página de atrás, no me hable más, no me hable más. Y con Jaime Ross nos vamos a ir despidiendo por el día de hoy. Un día hermoso de columnas potentes, de opiniones, de puntos de vista, de miradas que convergen y divergen. Con anuncios, con provocaciones también, ¿verdad? Nunca lo verán socar, ni el vino, ni la mesa, junto a él compartirán. No me hable más de él, no me hable más por él. Que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Y con ese grito de guerra de Jaime Ross a su banda, llega la balsa a destino. Para participar, para ser voz cantante, para apropiarse también de este lugar, 099-644-233. Te esperamos por ahí. Si nos cruzamos por la vereda, ni que hablar que también. Sentite, sabelo, súper invitado, súper invitada. En la página de atrás, no me hables más, no me hables más, por él, que yo lo veo en cada esquina, y lo escucho en el café, no me hables más. Por lo tanto, hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos y sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Me encanta la música de la balsa.